esta coacción que hizo Gerardo Morales, lo estaba denunciando en estos días en los medios nacionales, que acá no gobierna Gerardo Morales. Acá hay un responsable mucho mayor, el mismo dictador, el mismo represor de Carlos Pedro Blaquier, que puso a Gerardo Morales en ese banco de gobernador en esta provincia. Ese es el responsable que tiene las manos manchadas con la época de la dictadura de los años 70 acá en la provincia. Es el mismo que está implementando hoy la persecución a cada uno de los que nos animemos a salir a la calle. Quieren meternos miedo.